Si me escucharas, si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas. Alito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cielo, viva, insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas. A la flauta. Una voz que más que un reclamo parece traer un lamento, un ruego. Pero veamos bien, ¿de dónde sale esta voz y quién provoca que la escuchemos a Blanca Varela? Buenas tardes, Sol Riscosa. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos además de lunes de Estado de Poesía, estamos como queremos, está medio que se nubla, medio que sale el sol, y de pronto esto, que no digo es un hachazo, pero divide el antes y el después, la palabra en la voz de Blanca Varela, si me escucharas. ¿De dónde viene esto, Sol? Ese es un poema que pertenece al poemario Canción Animal de Blanca Varela, una poeta, perdón, dije mal, un Gustavo Cerati, y me tomó la palabra, capaz que podría haber sido, en realidad Concierto Animal es el nombre del poemario de donde sale este Si me escucharas, un poemario de 1999 de Blanca Varela, una poeta peruana, que hoy traigo un poco en homenaje a ella y a las poetas amigas y amigas de la librería que la esperaron que llegara gozosamente y están disfrutando de que hoy ya esté en la librería esta compilación de sus poemas que editó recientemente Careta Olivia y Gog y Magog. Se han juntado también hablando de la lucha que están pasando las editoriales independientes para sobrevivir, se han juntado para editar por primera vez la poesía completa de Blanca Varela, que es una poeta, una tremenda poeta peruana, muy considerada en su país y en toda Latinoamérica como una de las grandes voces latinoamericanas de la poesía. Ella ya murió, vivió entre el año 1926 y el 2009. Y como les decía, ese poema pertenece quizás ya a su última poesía, Concierto Animal, y la quería traer para que la escucharan, para que la pudieran escuchar sus fans y la pudieran conocer quienes no la conocen. Tal cual. Che, bueno, hay algo que cuando dijiste que se trataba de una poeta peruana, sorprendió, y que es la familiaridad de una voz. ¿Qué podría ser de acá a la vuelta, ¿no es cierto, Sol? Uh-huh. Sí, de una. Y me gusta a mí pensar como la poesía en forma más territorial, ¿no? Como la poesía de Perú es una poesía que también nos pertenece. Ella también ha ido y venido, vivió en Europa, vivió en Estados Unidos y terminó volviendo a su Perú natal. Y además de poeta, ejerció otros espacios, otros roles ligados a la cultura, además también traductora, bueno, referente también de la cultura y el mundo editorial peruano, así que es una voz no solamente querida en el mundo de la poesía, sino también en la cultura en general. Muy bien, la verdad es que es totalmente entendible que con el paso de poquito tiempo se la valore a Blanca Varela, que en realidad en su universo en Perú la tenía bien, la tiene bien valorada desde hace tiempo, ¿no es cierto, Sol? Sí. Y ahora está disponible, le recordamos a la audiencia a la pasada, que Estado de Poesía es una librería virtual, que no se queden con que hay un micro en la siesta que no fue, en el que hablamos de poesía y la compartimos, sino que hay toda una ingeniería para que se armen, quienes nos están escuchando, de brolis sumamente interesantes, no vamos a decir entretenidos, sino vamos a usar la palabra bellos libros que siempre pueden estar repletos de poesía o incluso de algunos otros materiales literarios. Sol, ¿estoy bien? Estás bien, son puertas, libros puertas para otros mundos desconocidos, como el de hoy, que quizás es alejado, pero que una vez que entren acá van a encontrar cositas, van a ampliar el mapa. Muy bien, muy bien. Eso es para quienes tienen en los radares encendidos y que puedan estar juntando un poco de apetito por alguna cosa que les resulta desconocida hasta ahora. Para eso sirve Estado de Poesía también. Bueno, Sol Riscosa, muchas gracias y no, pará. ¿Me estás despidiendo, Juan? No, sé que no me despidas porque yo tenía unos poemitas de Blanca para compartirles. Sé que tenés más ahí, así que dame ese paquete para acá. Voy a leerles casi al azar tres poemas de esta antología que se llama Las cosas que digo son ciertas, que como les contaba, compila la poesía de Blanca Varela entre el año 1949 y el 2000. Voy a empezar por uno de las primeras, voy a pasar por el corazón y voy a leerles al final el último poema de la antología. Mediodía. Todo está preparado para el sacrificio. La res muge en el templo de adobe, lágrima dura y roja, canchales de fuego, silencio y olor fuerte de girasol, de gallos coronados. Ni una hoja caerá. Solo la especie cae, y el fruto cae envenenado por el aire. No hay centro. Son flores terribles todos estos rostros clavados en la piedra, astros revueltos sin voluntad. Ni una hora de paz en este inmenso día. La luz, crudelísima, devora su ración. El mar está lejano y solo, la tierra impura, y basta. Curriculum vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue la única y desleal competidora. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar vuelta, sencillamente dar la vuelta. Blanca Varela, de su antología Las cosas que digo son ciertas. Qué bárbara, se mueve con una cierta facilidad por donde anda Blanca Varela, déjame opinar, Sol. Uh-huh. Y justamente parece conocedora de distintos mundos. Eso que nos contaste un poco de que había vivido en Europa, vine a cuento de esto, pero también sugiero distintos mundos espirituales o por qué no, estéticos. ¿Está bien? Sí, todo está bien. Todo está bien porque, bueno, también me quedaba leyendo acá una definición de ella de la poesía. Dice, para mí la poesía es respiración y silencio. Esto último es muy importante porque en ese silencio debe haber cosas que tienen que quedar en el alma del lector. Así que también entender su poesía es parte de ese silencio que queda detrás después de haberla leído, ¿no? Y en el alma de cada quien. Y estaba acá releyendo lo que aparece en la contratapa de este libro, que la reseña Octavio Paz, que fue una de las personas que que Blanca se encontró en su quizás su exilio, ¿no? No lo tendría que investigarlo un poco más para ser precisa, podríamos, si ya están investigando a Blanca Varela, quien escuche, también podrá aportar. Digo exilios porque también los poetas y los artistas a veces necesitan o son expulsados de sus lugares con más o menos insistencia, con más o menos fuerza, ¿no? En ese encuentro, en esa huida, en esa ida hacia la Europa, antes de volver, se encuentra con Octavio Paz y fue como ahí también una pieza clave en su hacer poético. Y él dice de su poesía que su poesía no explica ni razona y tampoco es una confidencia, dice él. Es un signo, un conjuro, frente, contra y hacia el mundo. Una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el tiempo y la soledad. Me gusta esa definición, como algo, eso, como un, los signos, ¿no? Como claro. Un lenguaje muy, que le es muy propio y como en general en los poetas, pero bueno, podemos traer ella especialmente para hablar de otros y de otras. Esa no búsqueda de un sentido unívoco, de una bajada de línea, ¿no? Como la poesía no busca eso, ni la de Blanca tampoco, no busca explicar ni razonar, o sea que nos viene a cuenta de eso, ¿no? Dice ella en uno de sus poemas que cita Octavio Paz, los números arden, cada cifra tiene un penacho de humo, cada número chilla como una rata envenenada. Leo eso y cada quien irá a su propio mundo y verá qué rata le chilla, ¿no? Tal cual. Digo, ese es el lugar hermoso de la poesía, esa es la herramienta que según Octavio Blanca pone a disposición. Así que bueno, es bueno ahí traerla, darle espacio. Bueno, traerla y además reconocernos como vecinos, no solo de Blanca, sino de ese lugar que la vio nacer, un territorio donde hay letras para ir a buscar y nutrirse, por supuesto. Es una gran fuente la peruana, y a hoy estamos con Sol Riscosa en estado de poesía, revisándola a la Varela, a esta Blanca Varela que nos ha traído Sol oportunísimamente. Me queda uno. Eso me gusta. Me queda uno dedicado especialmente a Macu, una amiga, clienta amiga de la librería, que me dijo, este fue el poema que a mí me enamoró de Blanca. Así que lo voy a compartir a modo de cierre de esta columna y también a modo de sincrónico con este tiempo y este clima de hoy, estos días donde caen hojas y poemas. Llevar la decrepitud como una flor o como una corona. Es inevitable el otoño, la segura y hermosa dignidad con que se acuestan las hojas de los árboles sobre tierra. Es envidiable el invierno de esas latitudes donde la nieve y el silencio se parecen a la sabiduría que nos seduce por su ausencia de sombra. Blanca Varela. Qué bárbaro. No le costaba nada, parece, pero seguramente había todo un mecanismo en esa persona que estaba viendo Sol. Nació en 1925, Blanca, ¿eh? Uh-huh. Por eso, capaz que eso tiene que ver también con eso que me pareció, o que me hizo sentir, como que iba y venía entre distintos mundos con una gran facilidad. Digo porque épocas son distintos mundos, ¿viste? Y 1925, claro. Vaya si ha quedado lejos, a mí me hace ruido por una relación familiar, pero estamos a punto de cumplir un 100 de ese nacimiento de Blanca Varela, a quien has oportunamente, insisto, traído hoy a este espacio de poesía y del estado de poesía. Bueno, gracias siempre por el espacio. Bueno, pero no, escúchame, vamos, queda uno más. ¿Uno más? ¿O no? No estabas preparada ahí, bueno. Me encanta, pero ya está, bueno. Acá está. Historia. Puedes contarme cualquier cosa. Creer no es importante. Lo que importa es que el aire mueva tus labios, o que tus labios muevan el aire, que fabules tu historia, tu cuerpo, a toda hora, sin tregua, como una llama que nada se parece sino a una llama. Oh. Yes. Eso fue al azar. ¿Ves? ¿Ves? Eso era lo necesario. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Cierra el paquete y no queda flaco. Su estado de poesía con Sol Riscosa, la siesta que nos fue. Gracias, Sol. Hasta la próxima, nos vemos. Que estén bien. Hasta luego nomás. Sí, sí, es la siesta que nos fue.